Estos días no se habla de otra cosa que de del cambio de la señalética en las carreteras y de eso, lo que va a suponer para nosotros, los conductores, que vamos a tener que reducir la velocidad. No sabemos si realmente, bueno, pues vamos a gastar menos o más gasolinas, o hay para todos los gustos también, porque hemos escuchado, como saben, pues a nuestro más famoso piloto de competición de Fórmula 1. Y ha dicho que, bueno, que para nada es una, en fin, una medida pues que él apoya, sino que hay otras. Bueno, la cuestión es que hay que cambiar las señales y que estos días en televisión también, por cierto, yo Dios noticia, porque está, cuando no es por una cosa es por otra en la televisión. En esta ocasión en la 1, en la ETV1, o sea, en Televisión Española 1, en la ETV1, en la ETV2, por lo menos hemos visto aquí a nuestro amigo José Mari Bernaola de Rótulos Nervión, que aparece por la tele, casi más televisivo que la Belén Esteban. ¿Qué tal, Egunón? Bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Bueno, pues que si te digo la verdad, al principio no sé ni lo que ha pasado, que nos llamaron de una emisora de televisión, de Televisión Española, de los servicios informativos. Yo pensé que era una broma y a partir de ahí pues se ha disparado todo. Era por el tema del cambio de señales. Nosotros fabricamos adhesivos y fabricamos señales y bueno, pues cogí el teléfono en el momento adecuado. Fui el segundo, cogió una empresa de Valencia, lo cogí yo y ahí que ha sido sin vivir. Desde el domingo, pues preguntas, historias, sabíamos casi nosotros más que el propio gobierno. Ya, así lo decían los chinos, ¿no? Que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? En este caso parece que es así, porque ahora a partir de ahí ya le van llamando pues de los diferentes medios y los que habrá todavía por ahí. Bueno, la cuestión es que en Rótulos Nervión solamente hace ese tipo de trabajo, que también en esta circunstancia pues es precisamente la noticia y la actualidad, ese cambio de las señales por una pegatina que les van a poner ahí en la noche La noche del sábado al del domingo, el sábado al domingo al domingo. lunes, no se sabe porque, claro, tampoco es tan sencillo. Quiero decir, hay muchos miles de señales, muchas carreteras y yo no creo que se pueda hacer todo en una noche, y más en una noche de festivo, con lo cual sería incrementar los costos. Nosotros estamos teniendo solicitudes de constructoras y de empresas de mantenimiento que nos piden entregas el jueves, viernes y sábado, con lo cual deduzco que lo irán haciendo de manera paulatina, igual las dejan tapadas con una bolsa, en fin, no sé. Bueno, la cuestión es que no es el cometido saberlo, sino en este caso el de Rótulos Nervión es de producir la señal, que en este caso es la pegatina. Efectivamente, es un adhesivo de material retroreflectante blanco con un texto negro que pone pues 110, con un diámetro de 1200, que es una pegatina, pero vamos, es la madre de todas las pegatinas. Es como una payera de 1,20 m de diámetro. Sí. ¿Y por qué una pegatina y no otra posibilidad? Yo incluso vi en alguna imagen de televisión que hablaban de otro producto que era como una especie De de imán. imán. Sí, porque como cuando no se sabe, pues todo el mundo inventa e intenta tener su minuto de gloria en televisión. Imagínate, Arseli, que ponemos un imán en la, ya no a 120, en cualquier carretera, en la avenida Zumalacárregui, y ponemos una señal de 30 en imán. Y viene un paisano, le da media vuelta y es pues un 3 con un 0 debajo. Y así, bueno, pues o le da la vuelta y O deja de se verse la nada, lleva. o se la lleva y la pone en la nevera, Sí, como los imanes como estos los americanos. de reclamo. No, eso es una barbaridad y además no está homologado. Porque se puede caer y puede incluso provocar un accidente. Una señal de imán pesa y si se cae y te da la luna del coche, te rompe la luna. Entonces, lo suyo es lo que se debería hacer en fábrica, que es pegar una señal a una chapa. Pues en este caso se va a pegar la señal, el adhesivo, a la señal que ya está puesta. Será un poco más difícil porque hay que ponerla en vertical, pero bueno, sin más. Y quedará adherida y con todas las garantías como una señal de fábrica. Esto, la producción, por lo que veo, es muy rápida y muy sencilla, porque si hay que producir Tiene que pues ser, para tiene que de ser. aquí al jueves, pues Tiene prácticamente. que ser. Nosotros, claro, los pedidos son por miles de unidades, entonces nosotros tenemos que meter las horas que tengamos que meter porque tampoco es cuestión de coger plantilla o de coger más personal. Si hay que hacer ya y entregar ya, pues imagínate. Meter horas. Meter horas, porque es que no se puede decir, no, pues cojo un par de personas más, no, pero si no saben hacerlo. Entonces es algo que los que ya saben hacer, pues tendrán que hacer un esfuerzo y bueno, pues oye, pues para librar la cuesta de enero, ¿no? Aunque Pues sea en sí, marzo. desde luego. Bueno, hay que decir, bueno, tú llevas muchos años en este tema de la imagen, en rotulación, y supongo también que estás viendo cómo van cambiando las cosas. Es decir, que cómo se producen los cambios de aquel pequeño, tranquilo y simple rótulo a, bueno, pues a la imaginación que es la que os piden a vosotros, ya el que pone un comercio, yo quiero algo, pero no sé qué. La Y entonces evolución. vosotros tenéis que vender esa imagen que supuestamente, bueno, pues darán algún detalle desde el comercio, la empresa, pero vosotros tenéis que después plasmarlo. Plasmarlo y parir la imagen. Desde que nosotros empezamos, que era casi hace 20 años, cuando se empezó a dejar la brocha para coger el plotter, el corte en automático, bueno, hasta el día de hoy que ya están pues los rótulos con movimiento, luminosos, con imágenes digitales. Casi son pantallas de televisión, pero bueno, todo el abanico de posibilidades, de rótulos luminosos, de letras, en fin. Me acuerdo del difunto Alejandro Navarro, cuando yo era un crío, que rotulaba los camiones a pincel cuando le sobraban horas de fontanería. Y rotulaba los 3 o 4 camiones que había por el pueblo, lo rotulaba con el pincel en la plaza en sus horas libres, con la mano y con la... Y fíjate ahora, ¿eh? Casi son televisiones. Sí. Bueno, y sobre todo veo también que últimamente se estila mucho la rotulación de vehículos grandes y pequeños para, bueno, pues en algún lugar, punto determinado de una calle, de un sitio céntrico, de un lugar de paso, que esté ahí unas cuantas horas, que es también una imagen de referencia, ¿no? Yo se lo digo a mis clientes, se lo llevo diciendo muchos años. El negocio mejor que hay es rotular tu furgoneta, que es tu vehículo de trabajo, porque se convierte en un cartel que pagas una vez y que lo pones en un montón de sitios. Estamos acostumbrados a ver cuando vamos por la carretera una valla del Corte Inglés, ¿vale? Eso tiene un costo y está en un sitio. Sin embargo, el albañil, el fontanero, el carpintero de turno tiene su vehículo, está trabajando y si la lleva bonita, la lleva rotulada, está haciéndose propaganda de él mismo en cada sitio donde está. Estamos viendo ejemplos en el pueblo porque hay gente que está haciéndome caso. Entonces, estamos viendo vehículos grandes rotulados que los ponen en zonas comerciales para hacer exactamente eso, una valla publicitaria móvil. Es, creo que, un buen negocio. Y en el caso de los luminosos, de la rotulación, ¿cómo van cambiando? Es decir, veremos, incluso llegaremos a ver, bueno, no sé si ya están ya, pues ahora vemos los rótulos luminoso de colores, más o menos grandes, pequeños. El siguiente paso. ¿El siguiente paso qué será? ¿El rótulo en 3D? Rótulo, sí, la informática y la electrónica, sí. La televisión con 3D ya se está haciendo en publicidad. Hay unos prototipos ya en varios aeropuertos de AENA en las que la imagen te llama. Es decir, hay una imagen informativa y cuando te capta o te, como hemos visto en películas de ciencia ficción, cuando te acercas ya tiene una publicidad, vamos a decir que personalizada. Él tiene un anuncio con un horario y si ve que una persona por una célula de movimiento se acerca, puede aparecer de repente ya un anuncio de moda o un anuncio de cualquier producto. Existe ya, es decir, es la publicidad interactiva. Sí, existe. Sí. Es decir, que vosotros los que os dedicáis a esto y que lleváis tanto tiempo, pues luego, bueno, desde la brocha del principio hasta el plotter. Bueno, no somos tan viejos, ahora... la brocha era el difunto Alejandro. Bueno, quiero decir, bueno, pero hace 20 años, ya son 20 años, aunque estamos hablando de hace más tiempo, pero en 20 años han cambiado mucho las cosas, en todo. Sí, no, está claro. Nosotros empezamos con el vinilo y todavía casi con el vinilo, para hacer letras grandes se hacía con un proyector, un papel en la pared de enfrente, y así hacíamos la letra grande, grande, grande, ¿no? Y ahora, bueno, pues sí, está claro, la impresión digital, el Photoshop, fíjate lo que ha sido el Photoshop. Bueno, y por supuesto habéis rotulado pues grandes marcas, hasta pequeño comercio, hacemos todo, ¿no? Hacemos todo, desde la persona que no quiere tampoco llamar mucho la atención, pero tiene que poner su teléfono en la puerta, pues porque además para que no le multen, porque es obligatorio. Hay mucha gente que no sabe que si tienes una licencia fiscal tienes que poner ¿a qué te dedicas? Porque uno que tiene una licencia fiscal y una furgoneta para llevar fruta no puede llevar ladrillos. Entonces, la Ertzaintza le puede denunciar. Es decir, si no pone nada, le puede denunciar porque paga para un producto y no paga para otro. Es decir, no se puede dedicar al servicio público, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hacemos desde lo más pequeño hasta lo más grande, bueno, a gusto del consumidor. Bueno, el mundo de la publicidad, de la rotulación, de la imagen, rótulos Nervión. Y ahora, pues circunstancialmente, imagen y noticia en televisión, y en radio, y en periódicos, y en todo. Vamos, que Yodio sigue siendo noticia. Esperemos que para bien, como en este caso, porque hay un poco de todo. Pero en fin, en este caso, desde luego, ha sido para bien y para, bueno, para ver si hay... Efectivamente, van a salir señales... De buenos números, ¿no? Bueno, no sé. Los números son 110, pero luego veremos esos 110 salidos de Yodio. Bueno, pues yo creo que en toda la geografía española, porque las centrales de compra están en Madrid, pero luego pueden acabar en... Vete tú a saber. Una gran constructora nos hace un pedido, lo servimos en Madrid, pero pueden acabar en Bilbao, pues por ejemplo. Sí. Jesús María Ibernaola, pues nada, a seguir haciendo números y a seguir dando imagen para todo aquel que llama a la puerta. Ha sido un placer estar con vosotros, Aseli. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto, Agur.